algunos pesares y también tengo mucha alegría. Sentir todo lo que yo puedo y una suave melodía. A veces tener miedo es sentir un poco que estamos vivos. Es decir, vamos ya, toma mi mano y vemos en calma. Fueron muchas pequeñas y grandes cosas siempre. Bastante amor rodeándome en mí. Tan